ese amor que me brindaste fuera a salir de todo querer fingido. Nunca creí que ese amor que me brindaste fuera a salir de todo querer fingido. Con juramento tu amor me lo brindaste y resultó ser perjuro y pasajero. Yo te quise, mujer, sin traicionarte, pero el tuyo lo cambiaste por dinero. Y yo a reír de vos a carcajada. Y si te miro,